La grande sabe muy bien que te gusta. Te gustan los verdes, son una obsesión. Esta Navidad te canto la justa. Pagamos en dólar el premio mayor. La grande de la ciudad tiene un pozo de medio palo verde y un montón de premios más que salen cada 15 días. Acércate a tu agencia amiga. Y cómo te gusta jugar a la grande. Te gusta la El juego compulsivo perjudicial para vos y tu familia.